Santiago de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza nuevamente Palabras Desalambradas, este programa que se dedica al fomento lector. Estamos desde el Centro Cultural de España, organizado también por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Y hoy día vamos a seguir indagando en distintas posibilidades para el fomento lector, ya sean niños, adolescentes, adultos. Hoy día lo vamos a hacer para principalmente la literatura juvenil. Estos jóvenes que decimos que no leen, y sin embargo parece que sí. Estos jóvenes que necesitan de la literatura ciertas cosas para engancharse, como dicen los profesores, los docentes. Si falta algo para engancharlos, ¿por dónde? Y para eso hemos invitado un par de personas que saben del tema, han estado trabajando mucho. En primer lugar, tenemos a nuestra académica y escritora, docente, Claudia Andrade. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Todo muchas bien? Muchas gracias por invitarme. Perfecto. Y aquí al lado tenemos el privilegio de estar, voy a decir simplemente escritor, porque ya te conocen por eso, ¿no? No vamos a decir tu lado oculto, el señor Jorge Baradit. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Gracias por hacerte el tiempo. Eres un hombre muy ocupado, lo sabemos. Así que excelente, excelente de tenernos por acá. Muchas gracias. ¿Te hace sentido el invitarte a literatura, jóvenes, mitología del héroe? Sí, por supuesto. Estuve participando desde principios del 2000 en grupos. Principios del 2000 en grupos que intentaban rescatar la literatura fantástica, en particular la ciencia ficción, en un momento en que la literatura chilena era un páramo, ¿no? En ese sentido. Y desde el comienzo lo que he estado escribiendo ha tenido de algún modo relación con la literatura juvenil o con la literatura de género, literatura de nicho. Hoy día es algo bastante menos nítido que hace unos años atrás. La explosión que provocó Harry Potter y la literatura young adult en los 90 estaba marcada por unos criterios súper específicos que se han ido diversificando con los años, y hoy día es muy interesante estar conversando al respecto porque hay muchos puntos que creo yo que hay que clarificar. Perfecto, y para eso estamos junto con Claudia. Claudia, también te convoca el tema, lo trabajas a diario, es una parte de tus preocupaciones, de tus estudios, un público objetivo. La verdad es que desde la docencia varias veces me ha tocado explicar el mito del héroe, ver en qué medida se desarrolla y por qué gusta tanto en los lectores y las lectoras el hecho de ver a un héroe o una heroína, ver su desarrollo y ver en qué medida triunfan o no triunfan, pero en realidad el héroe tiene que triunfar. Entonces se identifican con ellos y sienten que parte de su historia vital se transfigura en la historia vital de este héroe heroína, y eso a mí me llama mucho la atención. También incluso desde el punto de vista como de la recepción de lectora de estos textos. Perfecto. Y yo creo que ahí hay un punto de quiebre, ¿no? El joven, de repente, ya, ustedes lo sabemos, todos hemos sobrevivido un poco a la adolescencia peleando con toda una serie de fantasmas, de aceptarse uno mismo, que la sociedad te acepte. Uno se siente como más aislado, por eso, bueno, los grupos sociales, etcétera, etcétera. Y de repente necesita así como un alimento, ¿no?, de que tú también puedes ser parte de este proceso, ¿no?, que tiene el mito del héroe. Y que, bueno, tu final va a ser positivo, de alguna manera. Sí, además que en el fondo es una historia que es antigua. O sea, no es, la literatura, lo que ha hecho la literatura juvenil es tomarla como una estrategia. Exactamente. Y no solamente la literatura juvenil, también la literatura en general. Sí, sí, y lo claro. Toma como una estrategia para, en el fondo, mostrar el desarrollo de uno o varios personajes, sean masculinos o femeninos. Uh-huh. Y lo que hace que uno se identifique es justamente esto que es más que es humano, que hay en el mito del héroe. Y que el mito lo recoge. Lo recoge como un arquetipo. A lo mejor poner en contexto el tema. Dale, sería bueno. Por favor. A mediados del siglo XX, un psicólogo cercano a la filosofía y a las mitologías comparadas, que se llama Joseph Campbell, discípulo de Jung, de una forma de la psicología y el psicoanálisis que se relaciona con los mitos, con las religiones y con estas figuras en torno a la religión que aparecen en el inconsciente, que estaban dejadas de lado en otras formas del psicoanálisis. Él cree descubrir o reúne una cantidad de pruebas suficientes como para decir que al menos existe como patrón una figura, llamémosle literaria, una estructura literaria, que le llamó el monomito, posteriormente se dio a conocer como el mito del héroe, ¿no? O el viaje del héroe. Y tiene que ver con esta figura que se repite en las más conocidas quizás son el ciclo artúrico, o incluso contemporáneo es un clásico ya a esta altura, Star Wars, ¿no? La idea de este personaje periférico, joven, que se ve involucrado en una aventura acompañado por un viejo sabio y por compañeros de viaje, que se enfrenta de alguna manera a un peligro profundo, desciende a su noche más oscura, donde rescata una forma de tesoro, que puede ser una princesa escondida en una estrella de la muerte, hasta un grial o un tesoro, y que después regresa, no sin dificultades, a su pueblo de origen o a su lugar de origen, convertido en un héroe, ¿no? A partir de esto. Lo que plantea Campbell es que esta situación es una forma literaria, el término no es exactamente correcto, pero podemos hablar de arquetípico, ¿no? Uh-huh. Es decir, es algo que está impreso en la psique humana, es condición humana, no es la invención de alguien. Y tiene que ver con formas del desarrollo, nada más, ¿no? Formas del crecimiento, es una forma espiral de crecimiento de cualquier cosa. Un desafío enfrentado en el arco de un día o en el arco de una vida completa, para un pueblo entero o para una persona en particular. Hay detractores del monomito. Hay gente que dice que esto es una cantidad de información que le permite a Campbell afirmar algo que no es tan así. Hay otras estructuras presentes con mucha fuerza en los mitos antiguos, no solamente esta, y el problema que habría con el monomito es que, y esto es una visión por supuesto de otro orden, ¿no? El problema con el monomito es que refuerza, promueve y ensalza el individualismo. Ajá, es una manera de verlo también. Pero el monomito sí, lo que está claro es que ha servido para, ha enganchado súper bien como una estrategia comercial, porque también está en la línea de un desarrollo de la venta, del marketing y de la comercialización muy en boga desde los 70 en adelante, que es el ensalzar y el celebrar el individuo, la individualidad, que va por ejemplo con el Just Do It de Nike, solo hazlo, o tú eres grande, o tú eres increíble, este reforzamiento de que tú también eres un héroe. Entonces hay que tener claro, sí, que el monomito no es la única estructura, y que también tiene sus lados oscuros, por decirlo de esa manera. Perfecto. ¿Coincides con esa visión, Claudia? Sin embargo, siento yo que el desarrollo del héroe tiene que ser también, en el fondo, el desarrollo del héroe no es solamente de crecimiento personal y claramente es la experiencia de él o ella para llevar a cabo una misión y llegar al triunfo, que es en el fondo el resultado final de la misión, sino también de que el héroe tiene que entender que en ese desarrollo tiene que no solamente tiene que abandonarse a sí mismo para salvar a la comunidad. Y en ese sentido, si bien es cierto, se ha catalogado al mito del héroe como desde una perspectiva individualista, también uno lo tiene que entender desde una perspectiva más amplia, en el sentido de que el héroe está haciendo todo esto no solamente para sí. De hecho, el resultado final, que puede ser lo que llama Campbell la apoteosis, no necesariamente es el triunfo de la misión del héroe, pero no necesariamente el héroe sale vivo de esa misión. Y su apoteosis puede ser transformarse en una figura sagrada, que después es admirada por las futuras generaciones, o transformarse en una estrella, o transformarse en un vigía, en una especie de sobrehumanidad que está protegiendo esa comunidad. Pero convengamos en que el uso que se le da regularmente en la literatura infanto-juvenil es la del héroe que termina ensalzado y convertido en una figura por encima un poco del resto, ¿no? A eso voy en que una forma del monomito ha sido utilizada en términos comerciales para la ensalzación para ensalzar al individuo y decirle a todo el mundo, tú eres especial, ¿no? Es como The Chosen One. Sí. Y termina arriba de un altar con una medalla en el cuello o convertido en alguna forma de autoridad. Es más común esa que las otras. Sí, no, lo que pasa, yo discrepo un poco. Yo creo que lo que han hecho las sagas juveniles, en cierta medida, claro. Efectivamente, lo que buscan las sagas es que el lector o la lectora se identifique con ese personaje y se identifica desde su propio individualismo. En ningún caso es como que ve más allá, pero no sé, pienso incluso en Harry Potter, que en el fondo él no solamente se salva a sí mismo, sino que salva a toda la comunidad de magos y más allá de magos. Entonces, ahora, claramente los lectores a veces no se quedan en el en el trofeo, en el fondo, el trofeo, en el sí, final, en el reconocimiento, ¿no? Y no ven más allá de que en el fondo parte de ese reconocimiento tiene que ver con un desarrollo que fue muy duro para estos héroes y heroínas, y no es casual que lleguen ahí. Entonces, en ese sentido, y siento además que hay otras historias, no solamente las sagas juveniles, sino que, por ejemplo, las historias de anime o de manga japonés, donde ahí invierten un poco el tema del mito, y el héroe efectivamente muere o termina en condiciones deplorables, que es por ejemplo lo que pasa en, no sé, en Saint Seiya. Sí, en la saga final, perdón, en la saga final, efectivamente el héroe triunfa, pero quedan en condiciones en que la misma Atenea se tiene que encargar de cuidarlo. Los caballeros del Zodíaco, sí. Traducción acá, claro. En español. Ya, entonces, sí. Creo que hay variantes, y además que siento yo que ha logrado que los chicos y las chicas no solamente vean en estos personajes también... modelo, o sea, en el fondo ven, y ahí está el peligro, porque también es cierto de que es, en ese tema la identificación, y Freud también lo menciona, es un peligro identificarse, porque uno tiende a repetir o querer exactamente lo que le pasa a ser heroína, y no recorrer, claro, y no recorrer el camino propio. Ahora, es bien heavy eso, porque el mito dominante de nuestra cultura cristiana occidental es justamente te pide la imitatio Christi, pide imitar a Cristo, que es una forma también de viaje del héroe, un tipo periférico nacido pobre, que es llamado, que va a un viaje, pero ese en particular muere, ¿no? Le sacan la cresta y termina colgado de un palo. Entonces, esa forma, un poco lo que yo iba es que son dos formas, ¿no? Son dos cosas las que estoy diciendo. Una, que no es la única estructura literaria y que un poco se han empecinado en ello y han tendido a agotarla en la literatura infanto-juvenil, y que en particular de todas las posibilidades de monomito han hecho énfasis la que promueve la individualidad, la que si bien puede luchar por la comunidad, de todas maneras es uno el que termina convertido en un héroe con una corona o con una medalla en el cuello, y que promueve también esta idea que en publicidad es súper tóxica y que mueve a no solo a confusión, sino también a mucha frustración, de que tú eres un chosen one, ¿no? Todos son chosen one, cosa que es mentira, ¿no? Todos pueden ser electos, todos son pueden llegar a ser un dios, un héroe o un salvador de la comunidad, cuestión que es mentira. No es tan así, y eso promueve mucha frustración también, o al escapismo, al buscar ser héroe en esos mundos y sumergirse en la lectura, y eso es una de las peores formas de retribución que tiene la lectura, que es el escapismo, ¿no? Estamos en este tema del pro y los contras, ¿no? Del mito del héroe en la literatura infanto-juvenil, y estamos con Claudia Andrade y con Jorge Baradit. Y dentro de estas opiniones, ¿no?, que se contraponen con respecto al mercado editorial, ¿qué rescatan ustedes del mercado editorial? Porque nosotros, fascinados de repente como mediadores de lectura, ¿no?, que claro, que haya material como Los Juegos del Hambre, que esté, no sé, After y tantos otros títulos, ¿no? ¿Qué podrían orientar al docente que está escuchando, al padre que tiene adolescentes, como para acercarlo a la lectura? Más allá de estos dimes y diretes, que son muy válidos, ¿no? Si ustedes pudieran dar algunos consejos prácticos, o sea, esto sí es buena literatura, esto, ¿no? Recién Jorge hablaba de este punto de quiebre que fue en un momento el Harry Potter, ¿no? En su momento fue El Señor de los Anillos, seguramente, sí. Y aunque no fue literatura, bueno, después se transformó en cómics, etcétera, etcétera, Star Wars, ¿no? Así como distintas generaciones hemos tenido nuestra fuente del mito del héroe. ¿Qué es lo que actualmente podríamos acercar que ustedes validen para estos jóvenes? Que les abra un camino hacia el placer de la lectura, y no solamente el escapismo, ¿no? El placer de la lectura como formativa, como futuros lectores, y con todo lo que eso implica, ¿no?, del beneficio de la lectura para ellos. O sea, a mí no me parece que sean futuros lectores, yo creo que ellos ya están, los jóvenes ya están leyendo, no están en proyecto de ser el futuro lector adulto, al contrario, yo creo que se han nutrido no solamente de las sagas, sino también de una cultura popular, como quiera llamarse, que anda dando, en el que están insertos, y en el que ellos leen cotidianamente diferentes tipos de cosas. Dicho eso, creo yo que esto de separar bueno o malo tampoco me gusta. La verdad es que tampoco soy de las que hay que leer porque hay que leer. Yo creo que uno se aproxima a los tipos de textos con los cuales uno siente que hay algo en esos textos que nos llaman. Nos llama, incluso puede ser el mismo mito del héroe todas las veces, sin embargo hay gente que le gusta mucho más los Juegos del Hambre o Divergente, la saga Divergente, o la saga Harry Potter, o El Señor de los Anillos. Entonces, ¿por qué? Porque hay, en cada una de ellas, ahí está el héroe de las mil caras, en el fondo se nos presentan diferentes variantes y cada uno como lector se identifica o le gusta alguna de esas variantes. Y siento que los jóvenes tienen que estar... Si bien es cierto, siempre me han preguntado cómo orientar a los papás, cómo orientar a los mediadores. Yo les digo, bueno, lea primero los textos y fórmese su propia opinión. Y a partir de eso, no aproxime la lectura si los cabros ya lo leyeron. Yeah. Es como, hablemos del libro más allá de la... Saquémosle provecho más allá de encontremos las etapas del mito del héroe. Por ejemplo, yo me centraría en las etapas de los descendimientos... a los infiernos. ¿Cuáles son los momentos en que el héroe o la heroína se ven enfrentados a sus propios temores, a sus propias angustias, y en qué medida eso se vincula también con las experiencias propias de los adolescentes y los jóvenes que están leyendo? En ese sentido, creo que a muchos docentes y a los mediadores les falta un poco también leer el libro de Campbell o leer otros textos que hablen de esto, porque una cosa es lo que uno puede decir y otra cosa muy distinta es cuando uno se ha leído el libro, lo ve, lo analiza, lo profundiza y ve en qué medida en el texto literario está esa estructura, cómo va variando, y hacerlos pensar a los jóvenes. O sea, en el fondo, no solamente hacerlos leer por leer, sino también, bueno, analicemos, critiquemos, veamos qué aspectos hay aquí que nos podrían... podríamos profundizar en la lectura y hacer una lectura más bien crítica. ¿Cómo se critica la sociedad, la cultura, la actualidad o el antiguamente? Sí, yo tampoco creo que los libros de literatura juvenil sean estadios intermedios de una literatura más deseable, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no les voy a pasar Harry Potter porque quiera que eventualmente lean a Dostoyevsky, que es como el error que se comete con la novela gráfica, que la introducen para como un escalón intermedio para llegar a la literatura de verdad, ¿no? La novela gráfica es un género o un vehículo válido por sí mismo. En ese sentido, por experiencia personal, ¿no? Primero también decir que no todos los jóvenes son superlectores. Hay familias donde a dos niños se les estimula de la misma manera, y uno lee todo el día y otro no lee nada, y ve fútbol y juega PS4, y tampoco yo los voy a demonizar, ni mucho menos. No creo que todos los niños sean lectores, eso casi por experiencia. Lo que sí creo es que se debería descubrir, y este es un trabajo tremendo porque requiere un esfuerzo enorme para el que no hay recursos hoy día, lo que se debería hacer más que recomendar libros apropiados es descubrir qué libros son el niño, cada niño, ¿no? Es decir, en un grupo de 20 alumnos, descubrir cuál es la biblioteca, qué es cada niño. Eso es realmente el desafío, que es completamente distinto. Algunos, por supuesto, leerán toda su vida sagas juveniles o toda su vida Corintellado, y otros pasarán de los Juegos del Hambre a Borges, y de ahí van a saltar a Dostoyevsky, Mayakovsky, quién sabe qué. Son caminos completamente distintos. No hay que tener ansiedad en ese sentido, ni tratar de meter patrones comunes para todo el mundo. Claro. Cada niño es un caso. Y eso es bueno entenderlo, pero es grave de asumir. Porque, como te digo, no existe la infraestructura para enfrentar un desafío así. Pero esto hay que decirlo. Cada niño es un camino distinto, cada niño es una biblioteca distinta. Por eso que es tan importante la labor mediadora de los papás, porque son ellos. O sea, no existen 40 profesores para 40 alumnos, pero sí existen 40 papás que se podrían encargar de cada uno. Ahora, también es delicado porque ellos tienen un montón de pega encima y llegan cansados a la casa. Sí. Pero sí, me invitaron hace un mes y medio atrás a la Biblioteca de Providencia ideas sobre fomento lector. Y la única idea que llevaba yo era... Yo tengo un hijo de 9 años. Él es lector mediano, ¿no? No lee como loco, ni tampoco lee nada, él lee. Y me llamó la impresión, o sea, me llamó mucho la atención, que justamente en el periodo donde los niños fijan sus conductas, es donde no hay apoyo de mediadores, que es entre los 1 y los 5 años, ¿no? 1 o 4 años. No hay apoyo. Y alguien me dice, ¿pero cómo? Si ahí no leen. No, pero al menos la cercanía con el objeto, ¿te fijas? El que les lean, el que les muestren el libro. Yo intenté, Gabriel tenía en su cuna, con 2 años, con 1 año y medio, un robot, un peluche y un libro. El libro lo pateaba, lo tiraba, jugaba, se sentaba arriba de él. Pero 3 meses después lo abrió. Exacto. 3 meses siguientes le empezó a mirar los monos y se convirtió en un elemento de su paisaje habitual. Lo entrete es que esta idea única de hacer clases para papás, como papás mediadores, un seminario nomás, no una clase, se aplicó y se hizo con tremendo éxito hace 2 semanas atrás en la biblioteca ahí de Bustamante, del Parque Bustamante. Se llenó de papás ansiosos de saber cómo fomentar la lectura de sus hijos en periodos donde los colegios no, o las escuelas no operan. Tengo la impresión que la lectura no debería ser estimulada en patrones comunes, ¿no? Como para cerrar lo que te estoy diciendo. Y ese es el tremendo desafío de la educación, y creo que es un tremendo desafío para los papás, y lo que me preocupa es que, como te digo, no están en condiciones, no tienen las herramientas, nadie les ha enseñado, y no tienen el tiempo. Eso. Perfecto, pero recién decías que es una estructura que es completamente inasible, pero tú eres escritor y muchas veces sí. De ciencia ficción. En ese marco de ciencia ficción, ¿cuál sería esa estructura básica, más allá de esta idea que es muy válida, de la que comparto y en la cual trabajo también, pero... dentro de esa estructura que pareciera inasible, no tenemos los recursos, ¿qué es lo que harías? Yo, la propuesta que le hice a la biblioteca, que capaciten a los papás. Perfecto. Que capaciten a los papás y que desde la primera infancia hagan presente el objeto del libro, que ellos dediquen 5 minutos antes de que se duerma a leer, que los vean leyendo, que les compren sus propios libros, que le armen su pequeña biblioteca de inmediato, desde que son niños, de que ellos, así como tienen el cajón de los libros, además tienen su estante con libros. Cercanía con el objeto es lo más... creo que es la primera medida. Y después buscar cuáles son los temas que al niño le están interesando. Y yo veo, vi a Gabriel, que en un comienzo intenté... leerle libros que yo consideraba que eran los apropiados para él, y chocaba con un muro. Claro, Sin embargo, di en un momento con un par de temas que eran de su propio interés, y la cuestión fluyó, pero como mantequilla, ¿te fijas? Y hay veces incluso en que no, al principio, en que no tuve ni siquiera que proponerle nada, se le entregaba ese tema y él continuaba. No se trata tampoco de como dices tú, de leer por leer, pero sí que la mecánica de la lectura sea... esté presente a la edad más temprana posible, cosa que después empiezan a encontrar el camino propio y los temas particulares. Y Jorge Baradí, que es un escritor muy reconocido en este momento, que se lee mucho, ¿tuvo esa infancia así? Mi infancia fue rarísima, no, una excepción, y no podría plantearla como ejemplo de nada, al contrario, yo diría que sí, no se tiene que hacer. Exactamente. En mi casa había 3 libros cuando yo era chico. Mi mamá y mi papá eran personas de mucho trabajo, muy humildes, y en la casa había un libro, no sé por qué, había una Biblia, había un almanaque del año 68 y había un libro de Luis Ribano, de este autor de policial, Pulp Fiction, sí. Sí, que acaba de fallecer, El ruso de los cuchillos, ese estaba, no me preguntes por qué. Y lo que me pasó fue, lo que me pasaba era que donde yo iba, cumpleaños que había, la pregunta era, ¿y dónde está Jorge? Y dice, no, ahí al fondo, con los libros. Y yo estaba metido en la biblioteca de la familia. Siempre que iba a un cumpleaños, terminaba en la biblioteca de la familia. Que realmente estaba escondida, burgueteando todo. Y el accidente es que mi papá era chofer de la Universidad Católica de Valparaíso. Y en el galpón donde guardaban los autos, él era chofer. O sea, por favor, el vicerrector necesita que lo lleven a tal lugar. Mi papá agarraba el auto y partía. En ese mismo galpón guardaban los fardos de los libros de la editorial universitaria. Y mi papá, que suponía que a este cabro chico que le gustaba leer, le iba a gustar cualquier libro, porque por supuesto todos los libros son buenos, ¿no? Agarraba cualquiera y me lo llevaba. Y eso significó que yo estuve leyendo un libro crítica Altazor a los 7 años, no entendí nada. Y como era come libro, lo leía porque por el placer de estar metido en este riel. Leí un ensayo de Héctor Herrera Caja sobre la caída del Imperio Romano, leí libros del periodo español, leí fragmentos de, de Boccaccio, o sea, leí pornografía medieval, ¿cachai? Entonces no tiene ningún de ahí viene un poco, creo yo, el desorden mental que tengo. Así que no es recomendable ni es un consejo para nadie eso. Perfecto. Si ustedes querían escuchar entonces alguna recomendación de libro, etcétera, no. Damos una cosa macro y una responsabilidad que se mantiene en esto. Lo que pasa es que puede ser cualquier cosa. Uno puede hablar de quizás uno de los experimentos más interesantes de literatura juvenil chilena, que ya tiene un tiempo, que es el de Camila Valenzuela, ¿no? Saori, sí. La trilogía Saori. O puede recomendar Cortázar, o puede recomendar Asterix y Obelix, y va a ser, tendrías que mencionar 40, porque alguno esos va a caer bien en alguno de los slots de los niños, de la diferente cabeza que cada niño tiene, entonces... No se lo entiende, y por eso mismo rescato esto que decían, ¿no? De primero leer y después a partir de eso como docente tratar de investigar, de profundizar en ciertos temas y no quedarse en lo superficial. Dentro de todo este marco de la literatura juvenil, ustedes saben, está el fenómeno de los grupos, tal como lo hablábamos, identitarios, me identifico con los Pokémon, me identifico con los emo, etcétera, y también el tema de los booktubers. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese tema? ¿Han estado indagando, curioseando, Claudia? Acá en Chile no hay investigación, por ejemplo, académica o desde la crítica desde respecto de eso. En España hay mucho, no solo de los booktubers, sino también del fenómeno de los fanfics, de otro tipo de elaboración que hacen los lectores a partir de sus propias lecturas. Es decir, no es solamente la experiencia ahora de la lectura, sino que ellos quieren una experiencia que va más allá de la lectura. Y se establecen fanpage, páginas, hacen grupos, se juntan, replican ciertas cosas que van apareciendo en la novela, se arman, se escriben nuevos textos. Y creo yo que incluso se amplía incluso más la experiencia del videojuego también y sumergirse en otro tipo de experiencias que lo asocian a la novela. Y creo yo que en ese sentido los mediadores también se han quedado atrás. Los mediadores no conocen, no saben lo que es un fanfic o no han leído ninguno. Uh-huh. No conocen las comunidades que existen. No saben realmente los intereses de estas cabezas individuales que cada uno anda. Y no todos andan en lo mismo. Uh-huh. Hay algunos que les gusta cierto tipo de cosas. Otros llegan al cosplay. Claro. ¿Ya? O sea, llegan a más allá. Pero siento que en el caso de los booktubers surgieron como un fenómeno muy interesante de una autolectura, una aparecer en YouTube, que es una plataforma abierta, gratuita, libre, diciendo qué era lo que realmente ellos pensaban de las novelas, en cierto sentido haciendo una propia lectura acerca de los textos. Y eso, yo no sé si decirlo lamentablemente, yo creo que, pero sí voy a decirlo, lamentablemente lo ha tomado el mundo editorial y hay muchos booktubers que están pseudo contratados por ciertos grandes grupos comerciales, entonces en el fondo están obligados, les mandan el libro gratis, por supuesto, lo leen y están obligados a no ser tan sinceros como eran en un comienzo, en donde ellos podían destrozar claramente un texto o destrozarlo a veces como de la experiencia lectora, ni siquiera con una crítica mayor, o ensalzarlo. Entonces siento que se ha desdibujado un poco y en ese sentido las manos siniestras de este mundo del mercado, y no de editorial en específico, sino que creo que del mercado en general, ha hecho que se pierda un poco esa chispa, eso nuevo que tenían estos grupos, sin desmerecer el trabajo que hacen. O sea, ellos, pucha que leen. Uh-huh. Y leen y se dan la lata o de hacer el video, a veces están detrás de los book trailers. Ellos hacen la promoción dentro de su grupo de pares de los textos que les interesan o que les interesan, o sea... Incluso ellos se nota después, hacen el texto que les envió la editorial, pero después se nota mucho cuál es el que realmente les gustó. Yeah, y ese es el que empiezan a hablar más de ese tema o de alguna manera, directo o indirectamente, empiezan a aparecer más en sus páginas, su Facebook, sus blogs, lo que sea que tengan, para promocionarlo. Bueno, esto de los grupos, de las tribus, incluso ya encuentro yo que vienen retiradas. Mm. Estar... estar discutiendo con profesores como me ha tocado a estas alturas el tema de las tribus urbanas es pero anacrónico. ¿Sí? Esto incluso tuvo su pic ya, hace mucho rato atrás. Sí, claro. Y con respecto a la forma de experimentar la literatura de los jóvenes en general, sí, pues mucho más amplia que antes. Ahora, lo interesante es que los japoneses en su sabiduría milenaria lo están desarrollando algo que en Occidente se ha dado a los tumbos y no necesariamente de manera integral. Allá se da naturalmente, ¿no? Esto de ampliar los universos. Allá si hay una historia, prácticamente en el mismo momento sale la novela ligera, el anime, el manga, los OVA, el soundtrack, el live action, el dorama, arman de inmediato todo el universo de posibilidades, todas las plataformas para ampliar este universo creado. Ellos no crean una historia para que primero sea un manga y si le va bien hacemos el dorama, claro, y si le va bien hacemos y si va... No, esta cuestión está armada desde un principio de esa manera, cuestión que en Occidente no es tan integral. Con respecto a las plataformas que los jóvenes se inventan para sí mismos, es algo que ha pasado desde siempre, solo que ahora están las herramientas. Antes, en los diarios Mural, yo tenía un compañero que ponía su crítica. Lo primero que tuvieron los jóvenes fue acceso a los instrumentos musicales. Y lo primero que hicieron fue sus propias bandas. Uh-huh. Cuando hubo acceso a la posibilidad de tener pequeñas radios, las tuvieron. Claro. Ahora tienen la posibilidad de hacer televisión, ¿no? Y con respecto a los booktubers en general, es lo mismo que con cualquier cosa. Hay booktubers que son realmente patéticos. Donde la niña o el niño dicen, bueno, no sé, en realidad es como súper choro, pero en realidad esto no es tan malo, pero podría ser súper así. Y no entendís nada. Y la verdad es que como refleja una carencia de ideas que es bien generalizada también. Hay problemas ya más de fondo, hay carencia de ideas, formas de, o sea, no solo la carencia de ideas, sino cómo se estructura una idea básica, cómo se expresa, vocabulario, es bien terrible. Y hay otros muy buenos. Uh-huh. Entonces es como cualquier cosa, hay booktubers muy buenos, hay booktubers muy malos, lo que es bueno es que hayan. Uh-huh. Y estas otras plataformas indican más o menos cómo ellos viven la literatura. Ellos no viven la literatura, ellos viven universos. ¿No? Y hace rato que también está súper claro. Los profesores, la gente, yo creo que lo intuye o lo tiene súper claro. Ellos viven un universo, a ellos les interesa un mundo donde puedan irse a vivir. Y en ese mundo, de ese mundo, ellos escriben historias alternativas, los fanfics, los que tienen habilidades para el dibujo hacen fanarts, los que tienen otro tipo de habilidades hacen spin-offs y hacen cosplay y se juntan y conversan y tienen foros y se van a vivir en este universo busteado por las redes sociales y por las posibilidades de internet, y eso es maravilloso. Y todo esto está condensado mucho en lo que llaman ahora la literatura digital, que invitamos a quienes están escuchando, que vamos a grabar hoy día mismo vamos a hablar esto de literatura y digital, así que hago el nexo simplemente para que escuchen acerca de dos profesionales también que están dedicadas al tema y cómo todo esto que acaba de nombrar Jorge, ¿no? Todas estas alternativas de alguna manera van conformadas en una posibilidad de narración a través de internet. Eso en un próximo programa ahí lo van a revisar. Y cuéntenme de literatura, tengo aquí una pauta que me dice nuevos referentes de literatura juvenil en Chile. Antes estaban hablando de la Camila. Algunos otros que podemos nombrar, estamos acá en Chile, hay una cuestión de identificación con nuestro país, más allá de que pueda representar el país o un mundo completamente nuevo, un universo, tal como dice Jorge. No, yo tengo varios para nombrar, o sea, por favor. Creo yo hay novelas claves como Yo simio de Sergio Gómez, que hay que leerla más allá de la historia de un simio que va pasando diferentes etapas. Siento yo que no se le ha dado la lectura necesaria a Las leyendas de Calomar, de Alberto Roja. Camila Valenzuela inauguró, no solamente con Saorí, sino con otras novelas como Nieve y Negra o Antes de Volver a Caer, una forma de escribir donde la mujer se posiciona como protagonista, y siento que eso, por ejemplo, no estaba anteriormente. Las últimas sagas, pensemos en sagas de fantasía que han salido acá en Chile, como Las cenizas del juramento, o Crónicas de Equilas también han sido apuestas de editoriales para revitalizar un género de fantasía que acá, si bien es muy dentro de un nicho, es muy, muy seguido, no es masivamente seguido. Entonces siento que es una apuesta también de, la, de las casas editoriales. Y en lo personal, creo que hay que leer a los autores chilenos. Creo que se ha privilegiado mucho en los planes de estudio incorporar, por ejemplo, Harry Potter, lo cual no me parece mal, incorporar Divergente, los Juegos del Hambre, pero siento que acá tenemos autores, el mismo José Ignacio Valenzuela con su trilogía de Mal Amor. O sea, hay autores acá que están escribiendo desde Chile, de Chile, de lo que nos pasa, de lo que nos interesa, de nuestras trancas, de nuestras problemáticas a nivel cultural y también de género, de roles de género, y no se los lee poco. O si se los lee como, ah, me lo leí, y no hay una mayor profundización respecto de eso. Perfecto. Sí, muchas veces se confunde literatura juvenil con literatura fantástica. Hay una confusión ahí. Y en ese sentido yo creo que en Chile están al debe. Yo creo que han habido mejores en literatura fantástica, me refiero. Porque en un símil de literatura ligera japonesa sí han aparecido en el último rato ejemplos y productos de bastante mejor calidad. La literatura fantástica chilena, en cambio, tiende a la endogamia y a la copia, pero de manera descarada, ¿no? Es muy molesto leer escritores chilenos hablando sobre piratas, de demonios medievales y castillos. Por lo menos a mí me cansa porque ya existen esas obras. ¿Para qué hacer más y desde acá? No es que no se pueda ni que no deban, pero por lo menos a mí me cansa. Me gustaría algún día encontrarme con un texto. Tampoco El Señor de los Anillos con Trauco, ¿te fijas? Pero sí hubo un experimento, por ejemplo, particular de Alberto Rojas, no en Calomar, sino en Las Alas de Pájaro de Fuego, creo, Alas de Fuego, no recuerdo bien, una novela steampunk juvenil con escenarios históricos de la Guerra del Pacífico y con una forma particular de ver el steampunk asociado a nuestro territorio y a sus características particulares. Yo creo que por ahí va el camino, explorar nuestros tópicos, explorar nuestros ítems posibles de fantasía, no necesariamente adaptar una manera Tolkien de interpretar nuestra literatura y hacer El Señor de los Anillos, te repito, en Chiloé, sino una, dos o tres vueltas antes de tirar un producto a la mesa. Que la literatura fantástica no sea más de lo mismo leído por 10 personas. Mientras hagan más de lo mismo, lo van a seguir leyendo 10 personas. ¿Sí? Claro. Es más, está más desarrollado o en camino, creo yo, lo que tiene que ver, como te comentaba, con novela ligera. Por ahí creo que han habido ejemplos más claros. No recuerdo bien los nombres, pero tengo la impresión que por ahí ha habido más fuerza, más creatividad. Sí. Pero con ambas opiniones, súper el aporte concreto que tenemos para respaldar la literatura chilena y el fomento lector para los jóvenes en esta área también. Pero a propósito de que tenemos a Jorge como escritor, has escrito, tus cuentos han sido recopilados en antologías de terror, etcétera, ¿no? Cuando escribes tú, no escribes a propósito de tu literatura fantástica, no estás pensando en estos jóvenes, ¿no? Tú escribes... No, porque tengo dos... A ver, yo vengo de las artes visuales, yo estudié arquitectura, estudié diseño, trabajo en ese ámbito. Y en las artes visuales el mandato es uno, encontrar tu forma de expresión, encontrar tu lenguaje particular, hacer un trabajo de alquimia interior para que lo que salga sea producto de un trabajo interno potente, no directrices de mercado o conveniencias, ¿no? Que no hay ningún problema, hay encargos. De hecho, Historia Secreta de Chile fue un autoencargo con ciertas definiciones. Yo modifiqué mi prosa, puse los capítulos de cierta extensión, hay un diseño, pero en mi obra de ficción no hay ninguno. La cosa sale como sale, producto de mis pulsiones internas y de mis necesidades inconscientes. Y en ese sentido, sí, lo entretenido es que algunos de esos libros han encontrado eco, ¿no? Y son literatura de alguna manera fantástica. En particular, los tres primeros, ¿no? Yggdrasil, en ciencia ficción muy dura, un cyberpunk muy, muy violento. Cinco, una forma de steampunk, no sé, o de retrofuturismo, que hasta el día de hoy, después de... se publicó el 2008, tiene 8 años y está vivo, coleando y muy sano, su venta. Y Calfucura también, que ha sido incorporado algunos planes de estudio de algunas escuelas y colegios, que explora una manera de ver la literatura fantástica chilena a través de sus mitos. Y los tres han encontrado eco importante y se han vendido bastante y circulan desde cierto tiempo. Y tengo la impresión que justamente por ahí va... eso refuerza un poco mi idea sobre la originalidad. La originalidad tiene que ver con no buscar fuera, sino buscar dentro. Uh-huh. Y cuando tú te metes tan adentro tuyo, termináis tocando nervios que son comunes, ¿no? Uh-huh. Es como, utilizando términos jungianos, accedía al inconsciente colectivo. Yeah. Entonces, cuando lo sacas de ahí, termina haciéndole eco a muchas personas. Entonces, es más desde ahí. No estoy buscando cómo agradar a la gente, sino al sintonizar conmigo, parece que logro sintonizar con un grupo de gente. Hermosa frase, ¿eh? Me encantó. Jorge, mira, vamos a hacer un nexo, ya estamos casi pronto a terminar el programa, pero de alguna manera nombraste Historia Secreta de Chile, un trabajo que fue por encargo, de alguna manera estábamos hablando de la mitología del héroe, desmitificas algunas cosas en los libros, y también en conectarlo con lo que ha hecho Claudia, ¿no? De unos estudios, de trabajar con algunos personajes históricos, desde la ficción, ¿no? De estudiarlo, validarlo, etcétera. Claudia, ¿cómo fue ese trabajo? Y después terminamos con Jorge. La verdad es que he trabajado solamente con un personaje ficcionalizado, que es histórico, que es la Quintrala. Exacto, sí. Y desde un punto de vista más bien desde la literatura juvenil, específicamente con la Quintrala de Ana Magdalena Petit. Yo no me metería así como a analizar a todo el personaje de la Quintrala, sino que en qué medida ella inaugura en la literatura para adolescentes y jóvenes en Chile un personaje que hasta ese momento pertenecía a lo que al imaginario colectivo chileno de la colonia, de la época del siglo XIX, y ella además lo toma justamente en su instancia en que ella es joven, es su experiencia adolescente, y en qué medida ella se revela en la novela a las imposiciones del patriarcado que tratan de tomarla por todas partes. Patriarcado representado por su padre Gonzalo, por el fray Pedro de Figueroa, que es el que esculpe el Cristo Mayo, y el mismo Cristo Mayo al que termina expulsando. La novela termina con la expulsión del Cristo Mayo del hogar de la Quintrala. Entonces, en ese sentido, siento que esa novela inaugura una... no es la primera, pero sí incorpora elementos que son distintos a lo que se había trabajado tradicionalmente antiguamente. Por ejemplo, solamente en esa novela, por primera vez, aparece la Quintrala con cabello rojo. Ella es la que le da el cabello rojo. Antes no, los autores que habían tocado el tema de la Quintrala no lo habían mencionado así estrictamente. Hablaban de ella, pero no necesariamente del cabello rojo. Después uno lo puede ver en las ilustraciones y todo, pero es interesante desde esa perspectiva. Sí, y yo sé que Jorge, a partir de sus libros, ha abordado también el tema de la Quintrala. Sí, es súper interesante el tema de la Quintrala, porque yo creo que va en vías de convertirse en un personaje más acorde con el espíritu feminista del feminismo nacional. Históricamente el feminismo ha ido buscando íconos como la Elena Caffarena o incluso la Gabriela Mistral. En algún momento ha ido buscando una especie de validación académica, ¿no? su referente con fuerza. Y este tiene una característica de rebeldía base, nada más, ¿no? Cuestión que tampoco es muy patente, porque históricamente la Quintrala es un fantasma. Es lo que muchos han querido que sea. La visión de Vicuña Maquena del siglo XIX de la Quintrala Es una visión que con documentos que él dice que obtuvo, uh-huh. hay algunos documentos que existen, otros que no se sabe, y es un constructo a partir uh-huh. casi de la oralidad. Antes de Vicuña Maquena, la Quintrala era un fantasma, era como la Llorona, era uh-huh. un personaje de la cultura popular, ¿no? Y yo encuentro interesante compararlo, y a lo mejor, no sé si tú lo has hecho, pero si no, sería interesante, con otro fenómeno histórico, que es el de Madame Elizabeth Bathory, ¿no? Este personaje de la Edad Media europea, de la Europa del Este, que se supone que fue la primera vampiro, o la primera mujer vampiro, porque torturaba a mujeres, se bañaba en la sangre, terminó... Hay un ensayo que leí en algún momento sobre ella, donde se le explicaba desde un distinto punto de vista. Ella queda viuda, igual que la Quintrala, uh-huh. Al parecer tenía prácticas relacionadas con la feminidad, que en esa época se interpretaron como brujería, uh-huh. y se produjo un problema. No era usual ver a una mujer al mando de tantas tierras y se consideraba incluso que carecía de legitimidad, algo así. Entonces, al parecer, dice este ensayo, se le habrían ido inventando, producto de la envidia, de uh-huh. la molestia de ver a una mujer en esa situación, historias sobre crueldad, sobre violencia, que terminan validando echarle mano a ella, pero con el objetivo lateral de hacerse de sus tierras. Y la agarran, la encierran, acusada de brujería y de estas prácticas crueles, y se toman las tierras de la Elizabeth Bathory, ¿no? Entonces, encuentro súper interesante este paralelo con la Quintrala, que en el fondo... Era la encomendera al siglo. En el fondo, claro, una mujer empoderada al mando de una cantidad de tierras, pero impresionante, que uno no puede considerar. O sea, Quilicura era de propiedad de ella, después la reina era de propiedad de ella, tierras en la Liga, unas extensiones monstruosas de tierra y con mucho poder. Entonces, eso habría criado una leyenda negra en torno a ella por el simple hecho de ser mujer. Creo que desde ese punto de vista, como te digo, va en vías de convertirse en una bandera feminista, ¿no? Sumado al hecho de que es pelirroja, que esta idea del fuego, ¿no? La pasión femenina y la fuerza femenina, yo creo que va para allá. Y no sé si va a ser positivo o negativo, pero en el fondo va para allá. Ya, ¿y esto es parte de un proyecto editorial tuyo? Son inquietudes de siempre, y en algún momento lo planteé en un programa en la tele. Y recibí feedback muy interesante al respecto. ¿Te dice interesante? ¿Te suena? ¿Sí? O sea, la verdad es que a mí lo que me llama la atención, sobre todo el texto de Vicuña Maquena, es la construcción que hace a partir de la rabia que él siente por no haber ganado la Intendencia de Santiago. O sea, en el fondo, ser postulado a la presidencia de la República en la época. Y él, al hablar de los Lisberger y la Quintrala, él refleja en esa familia y en ese personaje que sería como la cúlmine del desarrollo de este grupo de poder, su rabia también respecto de los grupos de poder que todavía existirían en el 1880, dentro del contexto de su intento de ser presidenta de la República. Sí. Entonces, también hay una construcción ahí. Lo interesante es que lo ponga una mujer. Uh-huh. O sea, la verdad es que habla todos los Lisberger, pero el libro entero es sobre la Quintrala prácticamente, con estos textos de dudosa reputación. Claro. Pero obviando el tema inicial de cómo aparece la Quintrala dentro de la historiografía y después cómo la Quintrala se transforma en un personaje literario, creo que es un personaje que va a empezar a... O sea, ya permeó a la literatura juvenil a través del texto de la Magdalena Petit y falta todavía que vuelva a resurgir quizá en una versión contemporánea hecha acá y no con copia. Yo en eso estoy de acuerdo con Jorge, que acá hay mucho como de copiar modelo y no de buscar la propia voz, la propia forma de desde dónde hablar nuestros temas. Creo que una última cosa con respecto a eso. Sí, sin duda lo que hace Vicuña Maquena es... Incluso hay un momento donde insinúa que toda esta caterva decadente de aristócratas descendería, sí, de hecho, de los Lisberger. De los Lisberger, ¿no? Entonces, en el fondo, él lo que está haciendo es validar una visión negativa sobre la aristocracia chilena, y él se ve, a pesar de él también pertenecer a Vicuña Maquena, te fijáis, pero él situarse como un liberal frente a estas costumbres anquilosadas que vienen desde la colonia, de gente que es monárquica, que es déspota y que en el fondo pone el gran ejemplo de la Quintrala como el epítome de todo esto, y que todos estos gallos serían descendientes de la Quintrala, entonces tendrían las mismas costumbres pero en secreto, qué sé yo. Entonces estoy de acuerdo en que es una utiliza. Ahora, lo grave, como dices tú, es que utiliza una mujer para hablar de esta decadencia, de esta depravación y de todas estas prácticas alejadas de la moral. Mucho que descubrí entonces de la heroína, un poco la Quintrala, y que después que se haga teleserie, pero ya no va a ser con Raquel Argandoña protagonizándola. Bueno, hemos estado hablando de la mitología del héroe, de distintas opciones para la literatura infantil juvenil, y queremos agradecer de verdad aquí en Palabras Desalambradas este programa del Centro Cultural de España, junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana y bajo el Plan de Lectura. Muchas gracias, Claudia Andrade, por tus conocimientos, por el trabajo que estás haciendo en profundizar con estos personajes, y que estás constantemente atenta. Nos diste una cantidad de textos que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Gracias. Para compartir con los jóvenes. Y Jorge, muchísimas gracias por estar acá y por tu tiempo, por el trabajo que estás desarrollando y porque fue muy enriquecedor el diálogo con ambos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.